Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Esta mañana me levanté contento porque no me saqué nada en el sorteo de la Lotería Bicentenaria. ¿Cómo lo sé? Porque no compré billete. Así es difícil sacársela. La verdad es que le tuve miedo a la suerte. ¿Se imagina lo que sería obtener un buen premio y tener que seguir viviendo a lo pobre? Lo que sería seguir viviendo consumido por los deseos, sabiendo que bien podría satisfacerlos, pero que sería peligroso o de plano una lata. Ser pobres cuando somos pobres es fácil. A los mexicanos no sale dibujado. Ah, pero parecer pobre sin serlo debe ser una pesadilla. Por eso no compré billete y dormí muy a gusto pensando que por la mañana saldré a la calle y no tendré que sacarle la vuelta a algún amigo ni esconderme ante la llegada de algún pariente. En cambio, podré pedir que alguien me dispare un café o soñar frente a algún escaparate. Que alguna vez entraré para comprarme no una, sino 10 camisas azules de rayitas que me encantan. Dichosos los pobres. Yo creo que por eso hay tantos en México. Aunque la particularidad es que a menos que den premio, en México nadie se asume como pobre porque mira hacia otros más pobres y piensa que los pobres son otros. Como en la India, donde los miembros de las castas inferiores inventan nuevas castas para poder mirarlos desde arriba, como se mira un microbio a través del microscopio, y así atenuar su propia tragedia. ¿A poco no se veía más feliz Pedro Infante nosotros los pobres que ahora soy rico? Más feliz y más honrado. Dormía mejor y quería más a los suyos. No andaba de fachendoso en malas compañías. Los pobres son sinceros, simpáticos, solidarios. Los ricos lo contrario, según el cine mexicano. Por eso no compré boleto de la lotería. ¿Cómo lograr en caso de sacarme la... Que la Rocío o la Marta o la Petra o la Lupe se quede callada? ¿Cómo conseguir que siga pidiéndole prestado a su prima la Rorra al llegar el fin de quincena? ¿Cómo hacer para que siga usando los mismos zapatos y para que no le cambie ese rostro de dolorosa que se le impregnó desde niña? ¿Cómo evitar que compre más pan pensando en que al fin puede aliviar el hambre de los niños? ¿Cómo haría para que siguiera lavando, planchando y guisando ella misma? ¿Cómo lograr que una ceja levantada no la delatara como rica? Y que tampoco presumieran los niños a quienes tendría que cambiar de escuela. Y yo mismo, ¿cómo volver a la oficina y seguir obedeciendo al mismo imbécil de mi jefe? Cuando tengo en la chequera el pasaporte a una vida diferente, sin jefes, sin imbéciles, sin compañeros pránganas. Por eso no compré billete de lotería. Yo creo que de rico me echaría a perder. Además que mientras en otros países ser rico es un orgullo, en México ser rico es poco menos que un delito. Allá los ricos salen a lucir sus autos, sus joyas, sus conquistas. Aquí los ricos viven aislados entre los altos muros de sus residencias y la nube de guaruras que les rodea. Viven fingiendo ser pobres, como yo lo hubiera hecho en caso de sacarme la lotería bicentenaria. Por eso no compré boleto. Dichosos los pobres. Hoy puede ser un gran día y mañana también.